llamaba, tú le llegabas pa' aprender cómo acababa, si te tocaba. Y no sé qué te dio, yo no sé, tú ni te conoces. Pichaste y nunca me dijiste por qué. Baby, ya no soy como antes. ¿Por qué? Baby, ya no soy.